Radio Pachona Internacional, una radio para ver. Estrategias de vuelo. Hace unos 15 años, en los límites entre Cundinamarca y Tolima, en un pequeño pueblo disputado durante años por los paramilitares y la guerrilla, llamado San Juan de Río Seco, mi familia y yo topamos, como dicen los campesinos de esa región, un trabajador que tomaba cerveza junto a otros campesinos en la tienda de la vereda. Tenía unos 45 años, y nos contó en un acento difícil de categorizar que había nacido en Alemania y que sus padres lo habían traído con ellos a Colombia cuando era todavía muy joven. Creo recordar que se establecieron en algún lugar de Santander. Sus padres murieron cuando era adolescente y, perdido en un país que no conocía, que no era su país, decidió dedicarse a trabajar la tierra como jornalero. Para aquellos de ustedes ajenos a las prácticas laborales en el campo en países como Colombia, la jornalería es una forma de trabajo que se contrata por un día, a veces con almuerzo incluido, y cuya seguridad está basada únicamente en la palabra de quien contrata y en el tiempo del contrato, que, como dije, se cuenta por días. No se puede llamar siquiera salario a lo que se paga en esta vida por jornadas. Como jornalero nómada, el campesino había caminado solitario durante su vida por varios departamentos del país buscando trabajos temporales en las veredas. Cuando lo conocimos, hace unos 15 años, hablaba español de una manera extraña, como un campesino colombiano en abstracto, es decir, de ningún lugar en especial, de ningún departamento, de ninguna región. Sin embargo, al mismo tiempo, conservaba un cierto acento alemán, sobre todo en la manera en la que pronunciaba algunas letras, la R, la C y algunas vocales. Un español, entonces, general, abstracto y además extranjero. Cuando mi papá se enteró de que había nacido en Alemania, intentó conversar con él en alemán, pero fue imposible. Aún recordaba algunas palabras, sobre todo relacionadas con su familia, con su infancia, pero ya no podía hablarlo. Lo había olvidado, casi tanto como sus recuerdos de la niñez, después de haber hablado este idioma prestado la mayor parte de su vida. El español, para él, prestado de todas formas, porque no sonaba como algo que hubiera hecho suyo del todo. Nos levantamos al poco tiempo, nos despedimos de él y, por supuesto, jamás lo volvimos a ver. Yo recuerdo constantemente esta figura, especialmente cuando pienso en la posibilidad de definir esa palabra de la que quisiera hablarles en el programa de hoy, inmigrante. Este jornalero, un inmigrante llevado al límite, una persona en una tierra que no es la suya, en la que ha pasado, sin embargo, la mayor parte de su vida, incluso la totalidad de la vida que recuerda. Una tierra ajena para un nómada, con un lenguaje ajeno que es, a pesar de ello, el único lenguaje que tiene. ¿Cuántas personas más existirán en el mundo en esta situación? ¿Cómo entender la situación límite de este inmigrante, ajeno a sus dos patrias, extraño a sus dos lenguas? Dos lenguas. La excusa de todo esto es, como saben, Chicago. Para comenzar, les propongo que escuchemos una polca interpretada por un grupo que era, aparentemente, muy popular en el Chicago de los años 30. La canción se llama Flisak y está interpretada por Makovska Orchestra, dirigida por Georg Dialowi, una orquesta compuesta y dirigida por inmigrantes polacos. Grają, mi grają, skrzypeczki z jobora, moje pocieszenie idzie od dwora, oj, moje pocieszenie idzie od dwora. ode dvora, że mnie popłakuje, bo nasz kalareczek w drogę się szykuje, oj, bo nasz kalareczek w drogę się szykuje. Oj, grają skrzypeczki żałośnie zawodzą, bo chłopcy plisacy do traw się schodzą. Oj, bo chłopcy plisacy do traw się schodzą. Nie płacz, dziewczę, nie płacz, bo ja się nie smucę, w koło świat obiadem do ciebie się wrócę. Oj, w koło świat obiadem do ciebie się wrócę. Nie płacz, dziewczę, nie płacz, czegoż byś płakała, przecież żeś mi wianka na wieczne nie dała. Oj, przecież żeś mi wianka na wieczne nie dała. Nie rozpaczaj, dziewczę, owianek zielony, jak powrócę z Gdańska kupię ci złocony. Oj, jak powrócę z Gdańska kupię ci złocony. Acabamos de escuchar una polca. Sí, tal vez no había sonado todavía una polca en Radio Pachone y seguramente no una cantada en polaco tocada en Chicago en una grabación de los años 30. Pero si pensamos en la extrañeza que sentimos los inmigrantes en una ciudad tan loca como esta, Chicago, tal vez no suene tan raro. Durante esta serie de programas que comienza hoy, quisiera hablarles de inmigración, despacio y con tiempo. La historia de Chicago, aunque tal vez toda gran ciudad tenga esta característica, está marcada por la llegada de grandes cantidades de personas de lugares diversos, y es de esa diversidad sobre la que me propongo hablar. Chicago se convirtió durante la primera mitad del siglo XX en un destino muy popular para cientos de miles de migrantes, tanto de regiones distintas de Estados Unidos como de América Latina y Europa. Tal vez sea posible dividir este fenómeno en tres movimientos principales: la migración de cientos de miles de afroamericanos durante el siglo XX, la llegada de grandes cantidades de personas provenientes de Escandinavia y Europa del Este, y la inmigración de mexicanos. Estos tres movimientos, entre otros, representan la diversidad e irreductibilidad del fenómeno, pero al mismo tiempo, me parece a mí, ofrecen ejemplos de la importancia de mantener una palabra tan extraña, tan general y tal vez tan abstracta como es inmigración. Hay una especie de experiencia común en tantos movimientos tan dispares, aunque queramos también defender al mismo tiempo su irreductibilidad. En el programa de hoy voy a hablarles de la primera de estas experiencias, que se conoce en Estados Unidos como la Gran Migración. Se estima que durante la primera mitad del siglo XX, alrededor de 6 millones de afroamericanos emigraron desde múltiples lugares del sur de Estados Unidos a grandes ciudades del norte como Chicago. 600.000 de ellos llegaron a esta ciudad durante un periodo de casi 70 años. Probablemente, la primera gran causa de esta migración fue el hecho de que la Primera Guerra Mundial redujo significativamente la llegada de inmigrantes europeos a Estados Unidos y el crecimiento económico, causado en parte por esa misma guerra, al aumentar la demanda de muchos productos, obligó a los dueños de empresas e industrias a contratar cada vez más mano de obra proveniente del sur. Chicago fue vista durante muchos años, especialmente durante y después de las guerras mundiales, como una especie de tierra prometida. Empleos de mano de obra no calificada, salarios mayores que en el sur y una actitud frente a los negros ligeramente menos prejuiciada y violenta. Eran estas condiciones del sur las que inspiraron un poema como The Land of Hope de William Crowes, que quisiera leer ahora para ustedes. I've watched the trains as they disappear behind the clouds of smoke, carrying the crowds of working men to the land of hope. Working hard on southern soil, someone softly spoke. Toil and toil and toil and toil, and yet I'm always broke. On the farms, I've labored hard and never missed a day. With wife and children by my side, we journeyed on our way. But now the years passed and gone, and every penny spent, and all my little food supplies were taken away for rent. Yes, we are all going to north. I don't care to what state, just as long as I cross the Dixon line. From this land of southern hate, lynched and burned and shot and hung, and not a word is said. No law whatever to protect, it's just a nigger dead. Go on, dear brother, you'll never regret. Just trust in God, pray for the best, and in the end, you're sure to find happiness will be thine. Este poema de Cross apareció por primera vez en un periódico del que les voy a hablar en un momento llamado Chicago Defender en 1920. No hay que olvidar que en el sur de esa época no se trataba tan solo de la existencia de leyes racistas y de segregación, conocidas popularmente como las leyes de Jim Crow. Esas mismas leyes, o diría yo la necesidad de defenderlas y hacerlas regir, tenían su contraparte en los miles de linchamientos de las personas que se les oponían, en su mayoría afroamericanos e indígenas. El terror frente a esta práctica tan común en ciertos estados tenía la dirección de un lugar lejano, o como dice Langston Hughes en su poema famoso One Way Ticket, un lugar cualquiera al norte o al este, cualquier lugar que no sea el sur. Con un destino simplemente negativo, lejos de aquí, se embarcaron miles de afroamericanos buscando escapar de la segregación y de la muerte durante las dos primeras décadas del siglo XX, 50 años después de que ellos y sus ancestros hubieran sido liberados de la esclavitud. Escuchemos entonces en voz del mismo Langston Hughes su poema One Way Ticket, tiquete de ida, tan famoso en este país como corto es. This poem is called One Way Ticket. I pick up my life and take it with me, and I put it down in Chicago, Detroit, Buffalo, Scranton, Harlem, any place that is north and east and not Dixie. I pick up my life and take it on the train to Los Angeles, Bakersfield, Seattle, Oakland, Salt Lake, any place that is north and west and not south. I am fed up with Jim Crow laws, people who are cruel and afraid, who lynch and run, who are scared of me and me of them. I pick up my life and take it away on a one-way ticket, gone up north, gone out west, gone. Baby, she begged me, Daddy, please don't go. But I left that town. You know I left that town. When I left out of Georgia, you know I was Memphis bound. When I stayed in Memphis in 1939, the woman I was loving, she didn't pay me no mind. Then I left that town. You know I left that town. When I left out of Memphis, you know I was St. Louis bound. I had kept it cherry red, but I left that town. You know, I left that town. When I left St. Louis, you know, I was Chicago bound. ¶¶ that you all should know. Chicago is the greatest place I ever know. I'm gonna stay in this town. I'm gonna live in this town. I'm gonna live in Chicago, the greatest place around. Estrategias de vuelo. ¿Por qué tomaron la dirección del norte tantas personas? ¿Simplemente por ser lejos del sur? En el caso de Chicago, uno de los mayores receptores de migrantes, ayudó muchísimo un pequeño periódico semanal llamado The Chicago Defender, uno de los primeros y más importantes periódicos negros de Estados Unidos, que promovió campañas en pro de los derechos civiles de los afroamericanos, el acceso justo a oportunidades de salud, vivienda y empleo, así como la denuncia de la violencia de ciertas partes de la población en contra de estos. No solo eso, el Defender se vendía y leía profusamente en estados del sur y no solo en Chicago, y se convirtió por ello en un enorme aviso publicitario para convencer a miles de personas en el sur de mudarse a la ciudad. En aquellos lugares a donde llegaban pocas copias o en donde pocos sabían leer, se pasaban un ejemplar de mano en mano hasta que se gastaba, o era leído en voz alta frente a grandes masas de personas, como por ejemplo en las iglesias. Los visitantes que venían del norte escondían copias del periódico para distribuir. Su lectura pública se prohibió en ciertos lugares, y varios distribuidores fueron linchados por pregonar lo que en ese momento parecía inaudito, la idea de que había un lugar en el que los negros podían vivir mejor. Encuentro fascinantes muchos aspectos de esta gran migración y de los muchos documentos que encontré, quisiera leer para ustedes, en voz alta, algunas de las miles de cartas que los habitantes del sur enviaban a personas del norte. Periodistas, empresarios, amigos, familiares, etc. Solicitando ayuda e información sobre posibilidades de trabajo en sus estados. Estas cartas maravillosas, recogidas ya durante aquellos años por Emmett J. Scott, un académico afroamericano dedicado al estudio de la gran migración, se presentan como un testimonio directo de la vida de muchos habitantes del sur, desesperados por emigrar. Scott los llama ya refugiados en 1919. En parte porque, como la migración es para mí un asunto que tiene que ver sobre todo con el lenguaje, la voz de estas cartas no puede ser la mía, y el idioma no puede ser el español precario en el que he intentado infructuosamente transformarlas para este programa. En muchos casos es tal vez más bien un inglés precario el que las caracteriza. Quisiera que las escucharan, mejor aún, que las leyeran en un intento de ese inglés. Una copia de la versión mecanografiada de algunas de esas cartas puede encontrarse en la página de Radio Pachone que alberga este programa, pero su texto es para mí intraducible. Intraducible como todo, como siempre, porque la experiencia de la que hablan estas cartas no está en sí separada de la escritura de las mismas. La experiencia de pedir ayuda mediante estos mensajes, por ejemplo, no está por fuera de la redacción, de las palabras, del inglés de un afroamericano de Alabama. El lenguaje en el que muchas de ellas están escritas, así como la excesiva formalidad de estar escribiendo una carta que podría cambiar la vida de la propia familia, dan cuenta de la desesperación, la angustia y la esperanza de recibir ayuda y dejar para siempre las condiciones en que aquellos que escriben han vivido por siempre. La mayoría pide lo mismo, que les envíen pases o boletos de tren para llegar hasta el norte y cuyo valor será pagado después de unos pocos meses de salario una vez establecidos en las ciudades. Muchas de las cartas responden a avisos publicados en el Defender, en donde se informa de puestos de trabajo vacantes, con buen salario y la oportunidad de aprender un oficio. Marcel, Mississippi, October 4th, 1917. Dear Sir, although I am a stranger to you, but I am a man of the so-called colored race and can give you the best or reference as to my character and ability by prominent citizens of my community, by both white and colored people, that knows me, although I'm native of Ohio, whilst I am of northern descent, were reared in this state of Mississippi. Now, I am a reader of your paper, The Chicago Defender. After reading your writing every week, I am compelled and persuaded to say that I know you are a real man of my color. You have, I know, heard of the Southland, and I need not tell you anything about it. I'm going to ask you a favor and at the same time beg you for your kind and best advice. I want to come to Chicago to live. I'm a man of a family, wife and one child. I can do just any kind of work in the line of common labor, and I have for the present sufficient means to support us until I can obtain a position. Now, should I come to your town, would you please to assist me in getting a position? I am willing to pay whatever you charge. I don't want you to loan me not 1 cent, but help me to find an occupation there in your town. Now, I have a present position that will keep me employed till the 1st of December, 1917. Now, please give me your best advice on this subject. I enclose stamp for reply. New Orleans, Louisiana, May 7th, 1917. Gentlemen, I read Defender every week and see so much good you're doing for the Southern people, and would like to know if you do the same for me, as I'm thinking of coming to Chicago about the 1st of June and wants a position. I have very fine references if needed. I'm a widow of 28. No children, not a relative living, and I can do first-class work as housemaid in dining room or care for invalid ladies. I am honest and neat and refined with a fairly good education. I would like a position where I could live on places, because it's very trying for a good girl to be out in the large city by self, among strangers, is why I would like a good home with good people, trusting to hear from you. Jacksonville, Florida, May 22, 1917. Chicago Defender. I wish to go north, having got money enough to come. I can do any kind of housework, laundress, nurse, good cook, has cook for northern people. I am 27 years of age, just myself. Would you kindly intercede for me a job with some rich white people who would send me a ticket, and I pay them back? Please help me. I am brown skin, just meat in size. Natchez, Mississippi, September 22, 1917. Mr. R. S. Abbott, Editor. Dear Sir, I thought that you might help me in some way, either personally or through your influence, is why I am worrying you, for which I beg pardon. I am a married man, having wife and mother to support. I mention this in order to properly convey my plight. Conditions here are not altogether good, and living expenses growing while wages are small. My greatest desire is to leave for a better place, but am unable to raise the money. I can write short stories, all of which portray Negro characters, but no burlesque, can also write poems, have a gift for cartooning, but have never learned the technicalities of comic drawing. These things will never profit me anything here in Natchez. Would like to know if you could use one or two of my short stories in serial form in your great paper. They are very interesting and would furnish good reading matter. By this means, I could probably leave here in short and thus come in possession of better employment, enabling me to take up my drawing, which I like best. Kindly let me hear from you, and if you cannot favor me, could you refer me to any Negro publication buying fiction from their race? When I was born into this world, this is what happened to me. I was never called a man, and now I'm 53. I wonder when. Yes, I wonder when. Yes, I wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? When Uncle Sam called me, I knowed I'd be called a real McCoy. But it wasn't no different, they just called me Soldier Boy. I wonder when. Yes, I wonder when. I wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? When I got back from overseas, that night we had a ball. But I met the boss the very next day, and he get you some overhauls. I wonder when. Yes, I wonder when. I wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? I've worked on farms, levy camps, and extra gang too. But a black man's a boy, I don't care what he can do. I wonder when. Yes, I wonder when. Wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? I was called a plowboy on a farm and a soldier boy in Camp Hill. Now I'm just old and gray, and they just calls me Uncle Bill. I wonder when. Yes, I wonder when. I wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? They said I was uneducated, my clothes was worn and torn. Now I've got a little education, but I'm a boy right on. I wonder when. Yes, I wonder when. Wonder when will I get to be called a man, or do I have to wait till I get 93? Chicago fue durante toda una década la tierra prometida para miles de inmigrantes afroamericanos. Aunque la vida en efecto cambió para muchos de ellos, las tierras del norte estaban lejos de ofrecer la respuesta que Bill Brunsey espera en la canción que acabamos de escuchar, When Do I Get to Be Called a Man? La población afroamericana de Chicago era, cuando comenzó la gran migración, menos del 2% de la población total. La velocidad con la que comenzaron a llegar personas ajenas a la ciudad, el color de su piel y sus costumbres campesinas y poco refinadas causaron resentimiento y molestia en los blancos que vivían desde hace mucho tiempo en la ciudad, que temían ahora por sus empleos, por su seguridad y sobre todo por la puesta en duda de su hegemonía, de su poder, de su control. La Primera Guerra Mundial había terminado y muchos de los soldados estadounidenses que habían participado en ella volvían a sus casas, a sus ciudades, para encontrar un espectáculo que jamás hubieran imaginado. Sus barrios tradicionalmente blancos estaban siendo flanqueados por inmigrantes negros que habían llegado en tal cantidad que era imposible encontrar para todos ellos viviendas adecuadas, y sus empleos en la industria habían sido tomados por los recién llegados. Debido a las leyes de segregación que permitían prohibir la mezcla étnica en el 80% de los barrios de Chicago y que fueron abolidas por la Suprema Corte solo en 1948, es decir, casi 30 años después, los inmigrantes se asentaron en el sur de la ciudad donde ya estaban establecidos muchos afroamericanos que habían llegado antes, creando una separación casi total entre blancos y negros que puede observarse aún hoy en día. El cinturón negro en el sur de la ciudad se convirtió en el nuevo hogar, por fuera del nuevo hogar, para cientos de miles de afroamericanos venidos del sur del país. Tal vez fue en parte precisamente esta separación física la que permitió lo que es tal vez el hito más importante de esta recepción por parte de los estados del norte a los inmigrantes del sur. En el verano de 1919 tuvo lugar lo que se conoce hoy en día como el Verano Rojo, la respuesta blanca coordinada en 38 ciudades de todo el país y que dejó como resultado más de 40 afroamericanos linchados o asesinados y miles de heridos tan solo en Chicago, donde tuvieron lugar los disturbios raciales más importantes durante 5 días seguidos. Blancos de toda la ciudad, en especial de origen irlandés, atacaron barrios y asentamientos negros a lo largo del cinturón del sur de la ciudad, amenazando con incendiar todos los barrios para expulsar definitivamente a los recién y también a los no tan recién llegados. Con complicidad del gobierno, de la ciudad y de la policía, la turba fue en efecto capaz de iniciar incendios en varios puntos de la ciudad, obligando a muchos de los que habían llegado a volver a sus viejos hogares del sur. Tan solo después de 5 días seguidos de linchamientos, incendios, asesinatos y por supuesto de la respuesta violenta de muchos grupos de afroamericanos que repelieron el ataque, la policía fue capaz de acordonar el cinturón al sur de la ciudad y aguantar hasta que los ánimos se hubieran calmado un poco. Sin embargo, no fue esta respuesta blanca lo único que encontraron los inmigrantes a su llegada a Chicago. Más notablemente, pienso yo, aunque en una menor medida, los campesinos y trabajadores no educados que llegaron en una pobreza absoluta, muchos de los cuales habían tenido que ahorrar durante años para pagar el pasaje de un tren, para ellos y sus familias, encontraron rechazo por parte de otros afroamericanos llegados antes y en una posición socioeconómica mucho mejor. Aunque estos últimos vivían también en barrios segregados del sur de la ciudad, por mandato de la ley, tenían ya mejores condiciones de vida, educación y vivienda, y sus barrios fueron también acorralados por la sobrepoblación y pobreza de aquellos que apenas llegaban. Muchos de estos antiguos residentes, negros también, sintieron la necesidad de defender sus barrios, sus trabajos, sus vidas, sus pocas pertenencias de la masa extraña y ajena que llegaba. Muchísimos de los prejuicios con los que las demás razas se refieren a los afroamericanos en este país provienen más bien de prejuicios en contra de los campesinos, trabajadores y personas no educadas que llegaban por miles en los trenes. Muchísima de la segregación de hoy en día proviene de esta llegada abrupta, inesperada y gigantesca. Uno de los cuadros que hacen parte de The Migration Series, una obra monumental del pintor Jacob Lawrence acerca de la Gran Migración, muestra una escena con la que quisiera dejarlos. En el panel 39, una figura de espaldas, anónima, tal vez una mujer, sin rostro en todo caso, espera la llegada del tren que la llevará o no hacia el norte. Tiene en sus brazos un bebé envuelto en una manta blanca y está sentada sobre una gran pila de equipaje, bolsas, maletas y baúles, en donde presumiblemente se encuentra toda su vida. La figura ya no se encuentra en el sur. Su cuerpo, su ropa, su vida espera por el norte, que está en una dirección desconocida. Pero la figura tampoco está en el norte, y ni siquiera de camino a este. Espera simplemente, y en esta espera se expresa para mí la experiencia de la inmigración, una palabra que, como dije, guarda una cierta unidad interesante dentro de la irreductible diversidad que intenta cobijar. La inmigrante, hombre o mujer, niño o niña, espera simplemente entre dos hogares, ninguno de los cuales es propiamente suyo, entre dos lenguajes, acentos, palabras, errores gramaticales, letras con una pronunciación extraña, como la figura de Lawrence, como el campesino que conocí con mi familia hace 15 años, ajenos ya, por siempre, a todo lugar. Este fue nuestro programa de hoy en Estrategias de Vuelo, el primero de una serie de 3 sobre inmigración en Chicago. Nos acompañó hoy la voz de Gemma Mangione, a quien quisiéramos mandarle un saludo desde los estudios internacionales de Radio Pachone. Quisiera dedicar este programa a otras personas que se encuentran en movimiento en este mismo momento. Miles de personas a lo largo del territorio de Colombia que desde el campo luchan por reivindicar su forma de vida. A los campesinos y campesinas de Colombia que han estado constantemente en mi mente mientras escribía esto que ahora ustedes oyen. Y a ustedes espero que nos escuchemos pronto. Estrategias de vuelo. Time is getting hard. money's getting strange. Soon as I get my cotton comb, bound to leave his place. Me and my brother out, so we have some fun. These old sweet chicken, we began to run. Time's getting hard, money's getting scarce. Soon as I get my cotton comb, bound to leave his place. Time's getting hard, money's getting scarce. Soon as I get my cotton comb, bound to leave this place. My brother, he likes a rabbit, and I likes a squirrel. Boy, we can make some dumplings, I declare that I think was. Now time's getting hard, money's getting scarce. Soon as I get my cotton comb, bound to leave this place. Now some people, they like turnip. Give me them old white green. Cook them bang with the sanker. They're the best you ever seen. Now time's getting hard. Money's getting scarce. Soon as I get my cotton comb, bound to leave this place. Una radio para ver.